El nirvana. Buda nunca se atribuyó haber creado el Dharma. Lo que descubrió fue la verdad universal de la naturaleza real de la existencia. De hecho, muchos términos religiosos ya eran muy bien conocidos en la India en esa época, pero el carácter único de Buda es que él tomó los conceptos existentes dándole significado muy refinados y muchos más profundos. Por ejemplo, antes de Buda, Nirvana significaba simplemente paz o extinción, pero él le dio a esta una dimensión totalmente nueva en cuanto a significado. Ni significa no y vana, significa anhelo. Ya no más deseo ardiente, no más apego y no más egoísmo. No podemos sentir el nirva porque tenemos ansia, apego e interés personal. Cuando nos libremos de esas manchas, seremos capaces de experimentar la bienaventuranza del nirva. Es difícil experimentar la verdadera disilidad porque tenemos emociones y anhelos. Anhelamos la gratificación sensual mientras vivamos enredados en el mundo de los placeres sensuales. Nunca experimentaremos la verdadera felicidad. Naturalmente, es cierto que sentimos algunos tipos de felicidad en la vida, pero no poder ser considerada felicidad en el sentido absoluto de la palabra, porque no es permanente. No podemos alcanzar la bienaventuranza si albergamos la ira, el odio, egoísmo o engaño. De vez en cuando, en realidad, experimentamos cierto grado de satisfacción emocional, pero el carácter se está felicidad. Es justamente como un relámpago, es fugaz, aparece en un momento y desaparece el siguiente. La verdadera felicidad no es así. Si hay verdadera bienaventuranza, experimentaremos un sentido de calma, satisfacción y tranquilidad permanente. Entonces, el verdadero propósito de nuestra vida debería ser purificar nuestras mentes nubladas, engañadas y mal orientadas, y librarnos a nosotros mismos de las preocupaciones y perturbaciones, mientras nosotros dediquemos nuestro tiempo en forma constante a resolver nuestros problemas. Siempre examinaremos a nuestras espaldas, siempre nos preguntaremos lo que hay que hacer a continuación y nunca estaremos en paz.